en Guatemala. 12 de octubre, un día para revivir la memoria. Esta fecha, que ha sido mal llamada celebración, es ahora reivindicada como un momento de lucha para reclamar los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de Guatemala. Por eso, a 524 años de la invasión europea, se conmemoró el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular para exigir un Estado plurinacional que por fin reconozca la diversidad de los pueblos. La información con nuestra compañera Carol Rivas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. A 524 años de la invasión europea, los pueblos originarios conmemoraron el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular, con una serie de exigencias y propuestas. Como primer punto, los pueblos indígenas de Guatemala reafirmaron que lo que sucedió hace más de 500 años fue una invasión que intentó acabar con la población indígena. Daniel Pascual, de la Asamblea Social y Popular, comenta. Que es un día que no es de celebración, sino que es un día de memorar. Y memorar es traer la historia al presente en términos de lo duro que fue la invasión europea al continente, en donde, como todos recordaremos, pues se dieron el sometimiento, la imposición de una cultura, y desde entonces están siendo oprimidos y sometidos los pueblos indígenas de todo el continente. Que para las futuras generaciones quede claro que no es un día de la hispanidad, no es el día de la raza como muy mal se ha determinado, sino que para nosotros, reiteramos, es el día de la dignidad, de la resistencia indígena, negra y popular. Y aunque los años han pasado, los pueblos indígenas no han recuperado sus derechos, puesto que sus territorios siguen siendo invadidos por empresas transnacionales. Nuestro país no ha tenido jamás su soberanía, porque si vemos después de la corona española, quedamos en manos de los criollos que han gobernado nuestro país y han impuesto sus leyes. Y más cuando las empresas nuevamente son las mismas. Tenemos la Hidralia aquí en Guatemala, venía de España, teníamos Unión Fenosa de España, tenemos la Gold Corp canadiense, tenemos la Perenco explotando el petróleo, tenemos la Enel también en hidroeléctricas, la Holcim de Suiza financiando proyectos cementeros. Tenemos una invasión nuevamente, ¿no?, de empresas saqueando los territorios, y por ende los pueblos indígenas no podemos dejar percibido esta fecha de denuncia y de reclamos de nuestros derechos, ¿verdad? Pero los pueblos indígenas no solo son violentados por empresas o intereses extranjeros, pues el Estado de Guatemala se construyó bajo bases racistas que no contemplan la diversidad de los pueblos. Amelia Mejía comenta. Que este Estado no nos representa, principalmente este gobierno no representa al pueblo indígena campesina, igual a las mujeres. Entonces lo que estamos pidiendo es que estamos volviendo a salir en las calles para volver a posicionar nuestras demandas. Son varias leyes varias propuestas de leyes. Está la ley de juventud, la ley de desarrollo rural, la ley de radios comunitarios, la ley de lugares sagrados, que son leyes que nos favorecen al pueblo campesina y las mujeres. Las más de 80 organizaciones que integran la Asamblea Social y Popular exigen que los esfuerzos vayan dirigidos hacia la fundación de un Estado plurinacional que reconozca plenamente a los pueblos indígenas. A 524 años de la invasión europea, tenemos una propuesta que se está planteando desde los pueblos indígenas, las autoridades, las mujeres, jóvenes, organizaciones campesinas, que le hemos denominado la fundación del Estado plurinacional, que es la apuesta que hacemos a que el modelo económico cambie a un modelo económico para la vida y no para la mercancía, la búsqueda de la necesidad de descolonizarnos, porque tenemos un problema aún de mucha influencia colonial, y más cuando en este Estado no solo es neoliberal, capitalista, sino que patriarcal. El Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular unió a los distintos pueblos ancestrales, quienes durante 3 días salieron a las calles para exigir la devolución de tierras, la aprobación de leyes que benefician a los pueblos y un proceso de reforma estructural. Para Voces Nuestras, desde FEGER, reportó Carolina Rivas.